en la cuna cantaba el nene de Marcolina. Y escuchen bien lo que cantaba el nene de Marcolina. Qué buena gallina, qué linda. Cocoro, poco batirie, cocoro, poco batirie, cocoro, poco batirie, cocoro, poco batirie. Ay, todas las madres quieren a sus nenes y Marcolina es una obsesión. Mira, ella quiere a su negrito, corito, mira qué lindo. Ay, le ha comprado un cuido y un yoyito bonito, mira cariño. Cocoro, poco batirie, cocoro, poco batirie.